que uso palabras más que acciones. Pero es que de ti no puedo callarme. Baby, todas mis conversaciones terminan hablando de cómo olvidarte. La vi por la ventana de mi coche, paseando sola como le gustaba. No pude detenerme para hablarle, a ver si me deja acompañarle. Entiendo que esto debe ser así. Cada quien encuentra su camino. Y aunque no se vuelvan a cruzar, espero tengan el mismo destino. Sería una mentira si digo que siempre te extraño. Baby, te extraño. Baby, te extraño. Que baby, te extraño. De lejos me piensas y me quieres ser, que de cerca me estás alejando. Me estás alejando. Me estás alejando. Me estás alejando. Desde enero que no hablamos, y es noviembre y te sigo soñando. Termino el momento, no lo aprovechamos. No digas mentiras, me piensas también. Me imaginas cuando lo besas a él. No cierres tus ojos, yo los quiero ver. Pero entiendo que esto debe ser así. La la la.